Oye, y aquí estamos ya con ustedes, una muy buena noche, compartiendo temas importantes junto al técnico en veterinario Iván Videla Sáez, un gran amigo. Oye, Iván, esta semana aquí en Aperrando Junto FM, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos grandes sorpresas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Te acuerdas de Benjamín? Benjamín, ¿quién es Benjamín? Por favor, recuerda. Sociedad Ecológica, Ecología y Sociedad. Estuve conversando con Benjamín. Sí, lo estamos asesorando en el desarrollo de una página web y todo lo que es postular a diferentes proyectos relacionados con la ecología, ¿ya? Nos juntamos y hicimos un análisis. Un análisis de la situación del caso Cholito. ¿Cholito? ¿Quién es Cholito? Cholito es el caso del perro que desapareció o murió víctima de una tortura a través de palos. Y esto tuvo connotación nacional, tengo entendido, ¿no? Exacto, esto sucedió en Patronato, se difundió un video, llegando a una marcha sobre las 6.000 personas. Antes no había mucha gente a las marchas, parece. Exacto. Que Cholito tuvo una influencia fundamental, ¿no? Muy fuerte, muy grande, además que la situación como fue y todo el detalle que se publicó, remeció la conciencia de las personas y ayudó a entender lo que yo siempre te he dicho, estos son seres sintientes que necesitan respeto y que si tú no te mueves hoy día, mañana otro puede sufrir. Ahora, ¿por qué a la gente le debería importar una mascota? ¿Por qué? A ver, yo me acuerdo que cuando era niño no era un tema tan importante, la gente salía a la calle, se enojaba, la señora engañaba al marido, y la frase estúpida, ¿no? Pegarle a la perra o pegarle al perro. ¿Te acordáis tú de eso? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto crees tú que ha evolucionado desde aquella época? Que mira, desde un estudio que salió en por la BBC, ¿ya? Que hablaba sobre que el perro es un... Bueno, el que tortura a un animal es un futuro psicópata. ¿Ya? Por ende, toda la gente que ha hecho maltrato animal, que ha hecho tortura animal, tarde o temprano termina incrementando el volumen de lo que está torturando. ¿Entiendes? Supongamos, empieza torturando un insecto, después un ratón, después un perro, un gato, después algunos caballos, algún ganado. Hasta llegar con un ser humano. Entonces, ha ido cambiando la mentalidad. Ha cambiado la mentalidad de la gente a consecuencia de los crímenes y las atrocidades que han ocurrido en los mismos humanos, y al saberse que también el no respetar los animales y el dañar los animales puede llevar a grandes hechos delictuales. Oye, ¿y estos tipos que hicieron este daño tuvieron algún tipo de sanción? Mira, hasta en este momento no se presentó la autora intelectual, la que mandó a matar a Cholito. No se presentaron. ¿Y por qué lo mandaron a matar a Cholito? Porque el perro supuestamente estaba molestando en el lugar. Era un pasaje en el centro, ¿no? No, en una casa de ventas de estas como caracoles. ¿Ya? Que había en la Casa Cristal, parece que se llamaba. Ah, ya. Y ahí fue donde el Cholito pernoctaba a veces en los alrededores, pasaba por el sector y la dueña le molestó al perro, las típicas señoras que a veces le cargan los perros y después terminan odiando los animales y mandó a matar al perro. Mira, de a eso... matarlo y a sacarlo de ahí. Y la mejor forma que se les ocurrió, creo que le iban a intentar dar algún sedante y no les resultó, y entonces quisieron dejarlo inconsciente a punta de palo. Mira, que atroz lo que nos estás contando. Oye, es horrible. Entonces de esto vamos a hablar el día de hoy. Exacto, vamos a hablar con lo que es con nuestro amigo y colaborador Benjamín. Me parece muy bien. Vamos adelante, vamos. Ya estamos de regreso en la parte número uno. You better Bueno, ahora estamos con Benjamín de la Fundación EXO y es mi invitado para hacer el tema de análisis de la contingencia animalista. Hola Benja, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá estamos nuevamente. Primero que todo te quiero agradecer por tu invitación nuevamente a compartir, a debatir sobre este tema que tú me has dicho, que es el tema de Cholito y sobre la ley de tenencia responsable. Sí, ahora ha salido una, está por promulgarse la nueva ley. Y he escuchado en muchos chats de grupos animalistas, en varios foros, que están diciendo, por fin vamos a hacer justicia, va a correr la ley Cholito para estos maltratadores, pero lamentablemente esta ley todavía no ha sido promulgada. Y también esta ley, este hecho delictual no ocurrió en el tiempo de cual la ley es promulgada. Entonces no se genera el cúmplice para que sea sancionada por esta ley. Sí, exactamente. Lo que tú mencionas, la nueva ley de tenencia responsable todavía no entra en vigencia. Falta la firma de la Presidenta de la República para posteriormente sea publicada en el Diario Oficial a través de la página internet. Una vez que ya esté promulgada, por fin vamos a tener una ley de tenencia responsable sobre la protección de nuestros animales domésticos, porque esta ley no abarca a todos los animales, simplemente abarca a los animales domésticos, a pesar de todas las fallas que tenga la ley, todos los vacíos legales, pero por fin tenemos una ley después de tanto tiempo. Exacto, es una victoria y también han alegado mucho también de que en algunas partes no beneficiará a todos los animalistas, ¿cierto? Exactamente, como siempre en todos los grupos sociales que hay, siempre hay grupos de disidentes que se oponen a este proyecto de ley, y en el mundo de los animalistas, especialmente especistas, que son los animalistas que aman a los animales domésticos, también tenemos una fuerte contra de varias organizaciones animalistas que están en contra de este proyecto de ley, que de hecho inclusive van amenazar con votar la ley después de tanto tiempo, que yo creo que es una falta súper grave. ¿Me estás diciendo que quieren votar esta ley? O sea, que van a intentar buscar una forma de el clásico de declararla inconstitucional o alguna de estas medidas que nos atrasarían cuántos años ya, que se está luchando desde el 98 aproximadamente, que se está intentando esta ley, o es del 2000 aproximadamente. Esta ley viene principalmente del año 2009. El liderado obviamente trabajaba por Patricia Cocas, que no tengo el agrado de conocerla, pero Patricia Cocas junto movió cielo, mar y tierra para presentar este proyecto de ley. Pero ha costado muchos años, casi después de 8 o 9 años que la ley estuvo durmiendo en el Congreso, por fin vamos a tener una ley de tenencia responsable. A pesar de que no es de mi gusto, siendo sincero como presidente de la Fundación Ecológica, pero algo es un avance que podemos decir, a pesar de que muchos me han preguntado qué pienso de la ley, muchos me han criticado que estoy a favor de la ley, otros que me han criticado que estoy en contra de la ley. No, yo tomé una postura más neutral. A pesar de que la ley, como te mencioné anteriormente, tiene muy buenos puntos, también tiene muchos vacíos legales que pueden perjudicar A los mismos animales y como también a las personas que rescatan animales. Exacto. En esa parte que última que tú mencionaste, en la parte que rescata a los animales, hay creo una multa que es en caso que los vecinos reclamaran que tu animal no estuviera cuidado, y se daría una multa por cabeza de animal que esté en la propiedad, algo así, ¿cierto? En este caso sí. Una de los beneficios, pero también algo letal que podemos ver en este punto de ley, que las personas que no tengan cuidado sobre sus perros, principalmente, que ya sea que tenga la caquita afuera donde vive el vecino, perfectamente el vecino puede denunciar a su vecino por Porque el perrito descuidado hizo su caquita, en este caso en el vecino. Esto implica que puede arriesgar a esta persona por la ley de tenerse responsable una multa hasta de 1.000.000 de pesos. O sea, teniendo una mayor cantidad de animales como estas personas que Exactamente. hacen de hogar temporal y hacen estos hogares para 20, 30, 40 animales a veces en una propiedad, sería un grave riesgo. Exactamente, una de las falencias vacío de ley es que no vela por el tema de la protección de los hogares temporales. Como sabes, Iván, los hogares temporales son muy difíciles de conseguir. Y más cuando entre en vigencia la ley de tenencia responsable, lamentablemente va a ser aún mucho más difícil encontrar hogares temporales, porque la persona que tenga al perro va a pensar dos veces antes de tener el perro. ¿Por qué? Porque va a tener los ojos de los vecinos. Por lo cual no va a poder tener más de 5 o 10 perros. Entonces, ¿qué implica? Que la persona va a tener que registrar al perro como propiedad suya y luego, en este caso, cuando lo entreguen a adopción, hacer a través de la notaría o a través de la misma municipalidad que oficie como un traspaso. Es como la venta de un auto. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Otra artimaña de la cual todavía estamos entrampados en nuestra constitución chilena, la cual toma a los animales como bienes muebles. Entonces, intentan como darles derecho y también al mismo tiempo tomarlos como un objeto, como el micrófono con el cual estamos trabajando, en esta sala en la cual estamos hablando mismo. Con todo cada uno de los productos que tenemos acá. O sea, no, todavía no lo toman como un ser sintiente. No, eso lamentablemente, a pesar de que la ley va a ser aprobada, va a ser firmada y luego publicada en el diario oficial, lamentablemente no sale especificado que los animales pasen a ser seres sintientes. En este caso, un animal cuando pasa a ser un ser sintiente, un ser de sujeto, va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque va a tener casi el mismo estatus que el ser humano. A pesar de que muchos critican esta falencia diciendo cómo que el perro o el gato va a tener los mismos derechos que yo, pero lamentablemente es un ser vivo, no es un ser mueble. Es un ser vivo que tiene corazón, que respira y que camina, que emite sonido, por lo cual es un ser que tiene vida. No puede ser que en la ley actual, lamentablemente, con la nueva ley de tenencia responsable, no nos hemos fijado que los animales van a seguir siendo seres muebles. No sé si tú me entiendes. Esto implica que la ley, de por sí, la ley de tenencia responsable ¿Va a quedar va a ambigua? ser, va, va a ser la misma que la ley actual. Va a tener los mismos efectos, no va a causar ningún efecto. ¿Por qué? Porque no tiene un vacío, un peso legal, un peso. Que partamos de la base diciendo, oye, ¿sabes qué? El perro es un ser vivo, no es un ser mueble. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que al ser un ser vivo, los jueces van a estar obligados, a través de la ley, a aplicar las mismas condenas que, en Y este el mismo daño a caso, una persona. al daño a una persona, ya sea por violación, asesinato. Pero lamentablemente, el error de Patricia Coca, o de las personas, más bien dicho, Del equipo que lo conformaba. que conformó, que trabajó esta ley, no tuvieron la precaución, el detalle de decir, oye, ¿sabes qué? Hay que cambiar esto, de que los animales, de pasar a ser seres sintientes, pasen a ser, perdón, de ser mueble a ser un ser sintiente. Eso es lo que va a afectar realmente la ley de tenencia responsable, porque los jueces van a mirar al caso, por darte un ejemplo, de un cachorro que en el mismo cholito, en Sí, este caso. llegando a este mismo caso que vamos a hablar Ah, como sí, estado pero cumbre de por nuestro darte un programa. ejemplo, el cholito que fue masacrado todo, la jueza o en el día de hoy no tomó peso porque no hay una ley que vea que cholito es un ser vivo como nosotros. En este caso, como la ley dice eso y que es un ser mueble, es como destruir una propiedad. En este ¿Y caso, qué una valor tiene propiedad esta pública, propiedad por darte un ejemplo, romper un lamentablemente? semáforo, por ejemplo. Exacto. Que no va a tener un peso, ah, rompiste un semáforo, ah, mataste un perro, la jueza vio así, ellos tres mataron un perro, pero un perro, la ley dice que es un ser mueble, es como romper un semáforo. Y sí, pues, y ahí empieza una Entonces, mala no hay efecto maña. jurídico. Entonces, Exacto. la multa de cuánto es, va a ser de 50 mil, 100 mil o 150 mil pesos. En este Exacto. caso, que es la multa por la muerte de un animal. Exacto. Solamente te hablo por la muerte de un animal, lo que es doméstico, porque hay otra ley que es la ley de protección de la fauna silvestre, que también la ley está quedando obsoleta, que esa ley más o menos ya tiene una condena mucho más pesada que la ley de la protección de animales domésticos. Además que tenemos el tratado de CITES, el cual Chile también está otorgado, como en el programa anterior que estuvimos con Elba Muñoz. Y nos explicó una buena parte también de lo que es la protección de mucha fauna en peligro de extinción y también fauna que es víctima del tráfico animal. Exactamente. Y ahora, yendo como más al punto, tú como presidente de EXO, quiero saber, ¿cuáles son los puntos débiles que le ves a este nuevo proyecto de ley que está, bueno, ya está a puertas de ser promulgado por la presidenta? ¿Y cuáles son los puntos que tú encuentras que deben ser cambiados a la brevedad después de ser promulgada la ley? Bueno, mira, como te dije, la ley es súper buena, tiene varios puntos positivos que van a ver, en este caso por maltrato animal, van a ver condenas mucho más, un poco más pesadas, a pesar de que yo quería que las condenas fueran más pesadas, pero lamentablemente una de las cosas que yo voy a preparar, en este caso como fundación, a través con la abogada, con la abogada que tenemos, que es Macarena, preparar una ley de protección animal a nivel general. Esta ley nosotros ya la tenemos casi lista. Esta ley que abarca la protección de la condena de penas de cárcel desde los 541 días de presidio por matar cualquier tipo de animal, ya sea por maltrato, hasta los 10 años, 15 años de cárcel, una multa altísima de 2, 3 millones de pesos por matar a un animal, que eso es lo que nosotros queremos, pero lamentablemente con la ley de tenencia responsable, lamentablemente no se va a dar eso, que es un punto en contra que juega, porque la persona que mató un perro, va, en vez de ir a la cárcel, va a preferir pagar una multa de 150 mil o hasta 1 millón de pesos. No sé si me comprende en este caso. Sí, te comprendo netamente. Oye, amigo, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y dejamos a nuestro amigo Juan Carlos que nos ponga una gran canción de los clásicos que siempre ustedes oyen? Aquí en la Radio Puente Alto, la 107.5 FM. Since I'm knocking on your door. Oye, compartiendo interesantes temas de conversación, hablando junto a FM, junto a nuestro gran amigo el sensei, el gurú, el maestro Iván Videla Sae. Ahora viene el tema de la tenencia de responsable, que es una ley, es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley. ¿Qué implica esto, Sae? Adelante, Sae. Fue aprobado por la Cámara de Diputados y ya fue aprobada, despachada también por el Senado. Ahora lo que está faltando es que sea promulgada por el la presidenta del país en este momento. Y que sobreviva también a toda la oposición que se forma después de algunas leyes que puedan ser declaradas inconstitucionales. ¿Por qué habría una oposición con un tema tan sensible como este que a todos? Porque la constitución a nuestros animales toman como bienes muebles y no seres sintientes. Ya, pero esta nueva ley los debe mirar de otra forma, yo creo. Lamentablemente no hizo el hincapié en decir que eran seres sintientes, sino los trató como inmuebles a la misma vez. ¿Cómo un ser humano que siente, que vive, crece, desarrolla, muere, puede ser un bien mueble? ¿Cómo tan arcaico el proyecto, el proceso, la concepción del animalito? ¿Sabes de cuánto tiempo está esto? De hace muchos años atrás. Ya te estoy hablando más de 5 años atrás. Y tú sabes que en 5 años una sociedad puede evolucionar más, gran paso agigantado. Mucho, sobre todo en la social información que estamos viviendo. Uh-huh. Oye, ¿cuál crees tú que va a ser la mirada de esta ley de tenencia responsable? O sea, ¿qué crees tú que va a ser el producto final que vamos a tener acá? Va a ser un poco difícil porque hay varias partes que puede afectar a los mismos animalistas. ¿Cómo cuál? Lo vas a ver en la siguiente nota. ¿Ya? Perfecto. Vamos entonces, ¿te parece? ¿Con quién hablaste sobre este tema? También con nuestro amigo Benjamín, que hicimos un análisis profundo de las dos áreas. Perfecto. Vamos y estamos de regreso. Said, here is the way that I want you to pray, and the way to live. De vuelta después de este gran tema y todo este esta pausa comercial, que espero que la hayan disfrutado, y estamos para hacer la siguiente pregunta a nuestro amigo Benjamín. Benjamín, ¿qué encuentras de negativo? Bueno, como estamos hablando primero lo negativo, sí, de esta ley, sí, para el tema de nuestra fauna autóctona, para nuestro ecosistema nacional. Bueno, mira, una vez que ya esté aprobada la ley de tenencia responsable, el miedo que hay de varias agrupaciones de defensa de la fauna silvestre, el miedo que le está generando y el ruido con esta ley es que puede haber un deterioro aún más grave de la fauna silvestre, de la flora y fauna especie de nosotros. ¿Me explico por qué? En el tema de que pueda aumentar la cantidad de perros silvestrados. Eso que implica que se puede reducir las poblaciones de muchas especies silvestres, llámese de huemul, de llama, guanaco, alpaca, principalmente de pudú, que los pudú son las principales víctimas de los perros silvestres. Como son chiquititos, lamentablemente no aguantan el ataque de un perro silvestrado. Entonces, ¿qué es lo que implicaría? Que varias especies adicionales entren en estado de peligro en extinción, en estado crítico, y las que están de preocupación menor entren a estado de peligro de extinción. Es algo que realmente a varias organizaciones y a nosotros también como protectores principalmente de la fauna silvestre, la preocupación es esa. Es que esta ley nos puede afectar, en este caso, al trabajo que nosotros estamos haciendo como fundación para la defensa de la fauna silvestre. Perfecto. Perfecto. Tras analizar esto, ahora yo digo, ya escuchamos la parte oscura que hay que corregir. Obviamente no es la idea destruir un proyecto que se ha llevado tantos años, sino también es poder dar la voz de alerta para que futuramente se puedan corregir estas cosas. Nosotros también estamos a favor de esta ley en varios puntos y vamos a empezar a explicar a la gente los puntos a favor que van a tener esta ley y que ustedes van a poder hacer hincapié para que resulten estas cosas. ¿Cierto, amigo mío? Sí, en este caso sí. Sí, igual la ley tiene varios puntos a favor, por ejemplo, que va a aumentar la responsabilidad de los dueños sobre su mascota. Ahora van a pensar dos veces antes de tirar a su perro a la calle, porque sabe que va a tener una sanción por ley. Como también en este caso va a haber un mayor control de las personas que tengan registrada su mascota, ya sea la municipalidad, por obligación va a tener que crear un registro de cada dueño con el nombre de la mascota en este caso. Lo que eso sí lo acotaría que le falta para perfeccionar esta ley de registro de mascotas es crear un es pedir en este caso la creación de un registro civil de mascotas A nivel nacional. a nivel nacional, que abarque que el dueño de la persona esté registrado conjuntamente con el nombre de la mascota que tiene. En este caso, El rubro, inscribirlo tanto, tanto, tantito, y y también tiene... de notificarlo en caso de deceso. De notificar deceso en este caso para más o menos tener un control sobre la población canina en este Un caso. detalle para esa notificación de deceso. Se necesitarán acreditar obviamente con un certificado veterinario del deceso del animal, Exactamente, porque sí. fácilmente alguien puede ir, y como hay tanto loco en este mundo, puede llegar Exactamente. a eliminar al animal y decir, ¡ay, sí, el perro se murió! Y Sí, ve pues que no se tienen murió y de que... repente ves que tiene la bala escondida atrás a Sí, pero veces. ese es un proyecto que debería empezarse ya a trabajar, que en este registro civil de mascota, pero falta mucho, entonces ver muchos esos detalles específicamente, pero yo creo que sería un buen punto para fortalecer en la ley de tenencia responsable, tener un registro civil en este caso de mascota. Hay un punto que habla sobre las municipales que van a tener gran parte de labor en esto. Y hay otro detalle que quiero volver como a nivel crítica, que es el tema de que ustedes como fundaciones, y varias fundaciones mejor dicho, van a verse con ese punto que van a decir, ya, yo soy la municipalidad, tengo la potestad de dar las personalidades jurídicas, recíbanme este animal o les quito la personalidad jurídica, van a poder llegar a esas malas prácticas. ¿Cómo podríamos evitar esas malas prácticas? Bueno, es algo netamente complicado el tema porque he conversado con varios presidentes de defensores de animales domésticos, de vida doméstica. El miedo que tienen ellos es que tienen obviamente su personalidad jurídica, a otros que están completos, que tienen personalidad jurídica, RUT de servicio y puesto interno. Y muchos de ellos piensan en este caso de que la municipalidad les van a quitar, en este caso a través de amenaza. El tema de los animales, de meter los animales, porque la municipalidad es, en este caso, una de las falencias de la ley. ¿Dónde van a sacar los recursos? Patricia Coca, en este caso, más bien dicho, el grupo de ella, no pensó, no preparó, en este caso, cuántos son los recursos que se va a gastar, en este caso, el Estado, para tener a los perros, en este caso, en hogares temporales. En este caso, ¿cuánto la municipalidad va a disponer? Porque sería ilógico, yo lo veo, ahora lo voy a ver por un lado social, como también mi fundación ve el lado social, sería ilógico que la municipalidad, por darte un ejemplo de La Pintana, saque recursos municipales, ya sea de educación, de salud, para en este caso dedicárselo a un perro, siendo que obviamente las primeras necesidades tienen que ser obviamente de los seres humanos, sin desmerecer en este caso los animales. Por eso los recursos en este caso no están. Pero están los recursos, y por lo cual es un riesgo en este caso de que cómo se va a destinar en este caso las lucas, en este caso para que las fundaciones o las mismas municipalidades de las que se van a hacer a cargo de los perros abandonados, en este caso, ¿dónde van a sacar las lucas? Que es el riesgo que Patricia Coca, en este caso la que preparó este proyecto de ley, no vio en este caso o no pensó realmente dónde iba a colocar las lucas, en este caso, dónde iban a salir las lucas. Exacto, amigo mío. Oye, ahora ya que hemos hablado todos los paréntesis de esta ley, yo te quiero invitar a hablar de un tema de contingencia que lo estuvimos anunciando. De un perrito que fue víctima de la barbarie y de la cobardía humana. Un animalito que sin tener culpa de gente cobarde que no le dio un hogar y que lo dejó en la calle, haya sido víctima de una masacre en la cual traje esa difusión del video en el cual salió la masacre, que créeme que yo no lo he podido ver hasta hoy día, no he podido ver el video, veo 2-20 segundos como mucho y no puedo seguir viéndolo porque es horrible, es una cosa fea. Tras esto salió una marcha, que era la marcha por la ley Cholito, que era una marcha que pedía mejores condiciones, aparte de esta ley, para los animales. Pero estuve oyendo las noticias y vamos a hablar de este tema, de cómo está este estado legal, cómo está este estado jurídico en el cual están siendo procesadas algunas personas que están bajo juicio. Y hoy día, como esta nota es una nota exclusiva que estamos haciendo, es justo el día que sí hubieron algunos cambios en la. Fueron algunos a formalización, mejor dicho, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí, como ya se esperaba, fue la formalización en este caso de la persona implicada por el perro Cholito. Realmente se sabía que iba a ser una ley, iba a ser en este caso algo netamente difícil en el ámbito judicial, ya que la ley actual solamente implica sanciones que en vez de un crimen de maltrato animal. Por lo cual la jueza que en este caso tomó el caso es una jueza que es realmente, ¿cómo podríamos decirlo? Es netamente dura, muy dura con el tema de los animales, por la sencilla razón de que por ley ella respeta mucho lo que es la ley, que los animales son muebles, como hablamos anteriormente, y no en este caso un ser vivo. Por lo La cual. parte de los muebles es más que nada por nivel constitucional, no tanto por ley, por la parte legal. Entonces, la constitución ayuda a que la ley vaya por esta arista. Exactamente, sí. En este caso, sí, lamentablemente eso es lo que pasó, que no sé si en 60 días más se va a dictar la condena, pero realmente no hubo medidas cautelares como prisión preventiva, nada. Yo creo que solamente lo van a multar con 50 mil pesos a cada uno de los asesinos de Cholito. Por lo cual, yo creo que se tiene que ya estar preparando, en este caso, las personas que demandaron a estas personas, a Jocelyn Cataldo, a Rosa Jadue, que fue la gestora de la matanza de Cholito, a que preparemos un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, una vez que se tenga una sentencia que es negativa y que los dejen en libertad, y que en este caso quede sin efecto la matanza del perro. Yo creo que el ámbito que se debe seguir ahora es la Corte de Apelaciones, lo que implicaría que ya el proceso va a ser mucho más largo. En este caso, obviamente, ¿por qué lo digo? Aquí no nos vemos por el tema de los animales. Yo no lo, en este caso, aunque yo pueda ser muy duro ahora, lamentablemente, obvio, me afectó Cholito, ¿ya? Pero aquí tenemos a tres potenciales asesinos. Como sabemos, varios psicólogos, he escuchado, he compartido con ellos, he visto en el extranjero que varios psicólogos dicen que los grandes psicópatas, asesinos, comienzan matando perros. Entonces, Son ¿qué? los más, son torturadores de animales Exacto. que empiezan a hacer. Esto es un estudio que Exactamente, se hizo en sí. la BBC de Londres. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto implica que Jocelyn Cataldo, que Rosa Jadue pueden ser en un futuro cercano posible asesino de personas. Entonces, ¿por qué no mejor colocamos antes la llave, el tope para bloquear este tipo de actitudes de estas personas? En este caso, si la ley no la deja sin efecto, lamentablemente vamos a tener a dos posibles potenciales asesinos, aunque no, o torturadores de personas. Porque si Jocelyn Cataldo lo hizo con un perro, obviamente va a torturar a una persona. Sí, pues es un peligro para la sociedad. Es un peligro para la sociedad, ambas personas. Y tienen que ser declarados como tal. Exactamente, sí. Me salto la parte de entrevistador porque también soy una persona que lucha por los derechos de los animales. Y debería ser tomado como un peligro para la sociedad. Imagínense su niño un día, su hijo, su nieto, o cualquier persona se ve expuesta ante estas personas. Por algún X detonante puede haber un rango psicótico que se active y pueda ocurrir una desgracia, ni Dios quiera. Por eso, amigos, es que repudiamos el maltrato animal. No solo por el tema animal, sino también por el, como tu asociación se llama, Ecología y Sociedad. También vemos por el tema social, porque en futuro tengamos una vida más plena, una vida más óptima y tengamos una vida más honrosa para nuestra comunidad. Bueno, gracias Benja, tengo que agradecer tu presencia siempre y cuando te invito eres bienvenido, ya eres uno más del grupo. Y bueno, adelante estudios. ¿Y alguna palabra, amigo mío? ¿Alguna invitación, algún evento que necesiten promocionar en este momento? Sí, bueno, quiero hacerle la invitación a todas las personas, en este caso voy a hablar un poco de ecología, para que participen con nosotros en una actividad que vamos a realizar el día sábado desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en una actividad ecológica de sembrado de semillas, de huerto. Vamos a trabajar en un jardín infantil de riesgo social que está en la comuna de La Florida, que vamos a hermosear el jardín a los niños que son de este sector vulnerable de La Florida. Por lo cual vamos a crear huerto, vamos a hacer actividad, vamos a plantar unos árboles, para que los niños cuando vean el día lunes la hermosa actividad que los van a estar esperando, la sorpresa. Y quiero hacerle la invitación, si quieren saber más detalle, busquen la página a través de las redes sociales de Fundación EXO, ahí salen todos los detalles, solamente necesitamos las ganas de que participe la gente, que se integre. Este es un trabajo netamente hermoso, recreativo principalmente, porque botas del estrés a través de, en este caso, del jardín, jardineando, en este caso sembrando, en este caso semillas. En este caso, así que la invitación está abierta para todos los que quieran participar. Hay que busquen a través de las redes sociales a la Fundación EXO, en este caso, y participen con nosotros. Y nosotros amigo, y con nosotros vamos a invitarlos. Miren, para que la busquen bien es ECSO, EXO, de Ecología Sociedad. Perfecto, amigo mío. Ojalá también pronto salga ese proyecto que me estuviste un día comentando cuando estábamos combatiendo en el incendio, de reforestar pronto nuestra querida provincia cordillera. Obviamente las puertas van a estar abiertas también para esa ocasión. Y bueno, hasta pronto y seguimos con la gran música. Programa interesante, temas de conversación que son relevantes por nuestra comunidad animalista, aparrando junto a FM, junto a Iván de la SAE. Oye, ¿qué te pareció los temas que se han planteado el día de hoy? Bueno, han sido interesantes. ¿Sabes qué? Quiero dejar un desafío a la gente para que analice después de esto que han escuchado, que tienen que pensar en el mañana. O sea, este es un primer paso, no es una solución. Es un hecho que vamos a tener que seguir avanzando, mejorando esta ley, mejorando la constitución para el tema animal, para que el día de mañana ya podamos tener una justicia real por ello. Porque todavía queda mucho, mucho que avanzar. Porque en Chile está en pañales. Bueno, agradezco la gentileza. Recuerda que ahora mascotas.cl ya prontamente va a estar en línea. Obviamente tú eres el director de este proyecto y te apoyo en eso, para que podamos presentar a la comunidad todo lo que uno se imagina para su mascota en un solo lugar, ahora mascota. Te adelanto un tema. Cuéntame, a ver. Voy a dejar como información los derechos de los animales, que fueron hace muchos años atrás, más de 30 años, fueron promulgados para todos los países que están bajo las Naciones Unidas. Y en fin, y varios tratados comerciales. Iván, como siempre, un agrado haber compartido contigo y mucha gente está es un proceso lento esto de comenzar a difundir estas temáticas, pero ahí estamos, trabajando para que todo salga muy bien. Gracias, Iván, muy amable. Muchas gracias, Juan Carlos. Que estés bien. Eso.